donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en la rosa de los vientos. Muy buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Qué bien suena, Chus. Qué bien suena, mis queridos amigos, hermanos de Mago de Oz. Qué regalo más emocionante me han hecho, qué regalo más entrañable, un regalo fantástico de cumpleaños. Esa poesía dedicada a La Rosa de los Vientos, que ya se incorpora a los títulos, a las sintonías oficiales del programa. Ay, qué maravilla tener amigos como los Mago de Oz. Y como Fran Montes en el control de sonido, nuestro Huracán de Granada, y como Silvia Casasola en la coordinación, y como Mario Tejeda en nuestra producción y redacción, este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián, ya con un año más, he recibido muchísimos regalos, muchísimos vendajes para cubrir mi cuerpo momificado, ya sabéis que soy la reencarnación de Amenofis IV, complacido, contento y muy animado, muy ilusionado para seguir en esta lucha diaria, en esta lucha de fin de semana que se llama Rosa de los Vientos. Pues los Magos de Oz han hecho una composición maravillosa, además la han llamado así, Turno de la Rosa. Estáis escuchando el Enchantment, la versión de Enchantment que han hecho Magos de Oz para La Rosa de los Vientos, la antigua sintonía de Turno de Noche, y la han fundido pues con una nueva versión de este inglés que subió a una colina, pero bajó de una montaña. Y es que los de La Rosa de los Vientos nos pasamos la vida subiendo colinas, con la ambición de bajar algún día de una montaña ya hecha, ya consolidada. Sonando la sintonía, y efectivamente es que oyentes, equipo, todos los que integramos, todos los que formamos al lado de La Rosa de los Vientos, tenemos siempre esa secreta ambición, a ver, entre todos subir a una colina, lo que se considera una colina, pero entre todos hacer de esa colina una enorme montaña, la montaña que corona la imaginación. Bueno, pues esta noche muchísima ilusión, muchísimo entretenimiento, mucha divulgación por delante hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando de amplios y sabrosos argumentos. Vamos a contar con el increíble Fernando Rueda, considerado como un sex symbol ya de nuestra época. El tercer milenio tiene un antes y un después de Fernando Rueda. Vamos a hablar de esa venganza que prepara Israel después de los atentados sufridos en Kenia. Atentados tremendos, lúgubres. Nos hablaremos de esa venganza que ya prepara Israel. Ya sabéis que uno de los lemas, una de las frases que siempre motivan, que siempre encabezan cualquier discurso de los israelíes, es la de ojo por ojo, diente por diente. Pues Aaron ya está preparando la contraofensiva. Además, en las microfichas vamos a contar la historia de un héroe español en la Primera Guerra Mundial. Es la historia de Jaime Mir, condecorado por Bélgica y Holanda por alguna acción al servicio del espionaje. Lo contaremos. Por supuesto que nuestro azul y verde también, como siempre, con Mar de Tejeda. Hoy es 1 de diciembre del año 2002 y hay que hablar de esa lucha contra el SIDA. Es el Día Mundial en la Lucha contra el SIDA. Daremos algunos datos, como siempre hacemos. En los monográficos Zona Cero, sirenas y tritones. Tiempo de leyenda, tiempo de mitología. Las sirenas y los tritones. Tanto han hecho soñar en esos océanos, los navegantes de todos los siglos han disfrutado, han temido la aparición de las sirenas y de los tritones. Lo vamos a contar con Jesús y con Carlos. En nuestros pasajes de la historia, pues la epopeya de Abderramán I, Abd el Arrahman. Bueno, pues aquel superviviente de la dinastía Omeya que llegó al Andalus con la ambición de levantar su propio linaje, su propia historia. Contaremos a Abderramán I con la mezquita Aljama con tantas y tantas emociones. Hablaremos de los Omeya en el Andalus. Tendremos tiempo para la NASA, que está creando pues una serie de artilugios para crear a su vez planetas ilusorios, pero que van a servir muy mucho para la investigación astronómica. Tenemos a Fernando Jiménez del Oso, que nos trae una visita a Machu Picchu, el gran enclave cultural religioso del Perú. Machu Picchu, hoy en sus viajes favoritos. Además, en nuestros Enigmas del Mundo, el capítulo 123 con Bruno Cardeñosa, donde hablaremos de otra leyenda, Karkor, aquella ciudad mitad leyenda, mitad mentira, mitad verdad, enclavada también en lo más intrincado de la Amazonía. Tendremos ese asunto. Y en el cine Zona Cero, toda una sorpresa, toda una película terrorífica con José Manuel Escribano. Todo esto y mucho más en nuestra Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es tiempo de azul y verde, es 1 de diciembre de este año 2002. Mare Tejeda, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, sí, efectivamente hoy se celebra el Día Mundial contra el SIDA, una jornada con un lema muy claro por las autoridades de Naciones Unidas. El SIDA representa una urgencia en derechos humanos. Y es que con los datos en la mano la alarma está justificada. 42 millones de mujeres, hombres, niños y niñas están infectados por el virus y por el SIDA en todo el mundo. Los expertos de Naciones Unidas saben que esta epidemia ataca a la gente ya de por sí marginada por la pobreza, la desigualdad de género, el racismo y otras formas de discriminación. Y es que junto con el peso de la enfermedad, la gente que vive con el SIDA hoy en día a menudo afronta la miseria del ostracismo por sus propias sociedades. Después de tantos años de lucha contra el SIDA, en esta jornada todavía hay que recordar a los gobiernos el deber que tienen de hacer esfuerzos para hablar abiertamente contra el estigma y combatir la discriminación contra la gente que vive con el SIDA. Y es que no hay que bajar la guardia en cuanto a campañas de información y prevención entre las nuevas generaciones, porque en todo el mundo hay unos 14 millones de jóvenes que viven con esta enfermedad. Esta semana el Organismo de Naciones Unidas, ONU SIDA, ha señalado que durante 2002 más de 3 millones de personas han muerto por SIDA y 5 millones se han infectado con el virus. En la actualidad, según los datos de ONU SIDA, 38,6 millones de hombres, 19,2 millones de mujeres y 3,2 millones de menores de 15 años viven infectados. De los 4 millones de nuevas infecciones registradas este mismo año, corresponden a adultos 4,2 y a 800.000 niños. Y lo peor para regiones como el África subsahariana todavía está por llegar. Las mejores proyecciones indican que hasta el 2010 otros 45 millones de personas contraerán SIDA en 126 países en desarrollo, y se estima que implementar medidas preventivas en esas naciones podría evitar 29 millones de nuevas infecciones. Bien. Esos son los datos. Mientras que en el primer mundo el SIDA pues más o menos ha sido controlado gracias a los cócteles de medicamentos y la prevención y otras cuestiones, pues la desgracia es para el tercer mundo. De estos 42 millones de infectados, 30 millones están en África. Solo en África, 30 millones. Eso es más o menos el 4%, casi el 4% de la población. Y la progresión es tremenda, es brutal. Es tremenda. Los expertos han incidido en eso, en que en África, sobre todo subsahariana, lo peor está por llegar. O sea que nos asustamos con estas cifras, pero no van a quedar ahí. En los últimos 20 años, 20 años de lucha contra la SIDA, 25 millones de personas han fallecido víctimas de esta enfermedad. Y lo que está por llegar todavía. La noche es contraste, la noche es emoción, la noche es misterio. El misterio insondable de Fernando Rueda, un glotón de nuestro tiempo. Fran Montes, que para celebrar los grandes cumpleaños de la historia, ha traído unos pestiños de su tierra, magníficos. Bueno, supongo que magníficos, porque se los ha comido todos, Fernando. Según ha llegado a la redacción, ha visto los pestiños que ha traído Fran, no ha dicho nada, ni ha saludado, ni ha dado las buenas noches. Directamente se ha lanzado como un voraz predador a la bandeja de los pestiños. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Muy buenas noches. Bienvenido a Materia Reservada. Bienvenido, tú también. Hoy quería decirte algo. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Intentó pasar numerosos castings para ingresar en el maravilloso mundo del circo, Gaby Fofó, Miliki Fofito. Oye, perdona, que 50 años no se cumplen todos los días. En todos los casos, es un día importantísimo. En todos los casos fue rechazado. ¿En cuántos cumpleaños se come uno unos pestiños tan buenos como los que ha traído hoy Fran? Muchas gracias, Fernando, por este tu regalo, unos vendajes para mi cuerpo momificado. Sí. Qué alegría saber que cuenta uno con amigos pero, como tú. No, pero que de verdad que para la edad que tienes estás muy bien. Sí, sí, sí. Decir, agradezco al equipo de La Rosa de los Vientos, además, su regalo, esos 5 litros de Formol. para mi conservación y tú los vendes. ¿Os habéis puesto de acuerdo, verdad? Sí, sí, porque veíamos que te hacía falta, hombre, unos cuidados, unas cositas y tal, ¿no? Sí, y, sí. Bueno. Por cierto, se ha saltado una costura de tu última operación quirúrgica. De tu último estiramiento. Estoy buscando el punto por ahí todavía. Bueno, pues es una alegría. Vamos a celebrarlo, hombre. Es una alegría. Una copita. Pero para mí no. Vamos a celebrarlo con una copita, vamos a brindar. Mira lo que te he traído. Mira lo que te he traído. ¿Tú? Hoy sin hielo, sin nada. Esto es estupendo. Tu discípulo Fernán González hoy me acusa de darte la agua sucia. Es que yo creía que por ser tu cumpleaños íbamos... No, no, te lo... Con los pestiños íbamos a... Te lo agito un poquito, no te lo mezclo, simplemente te lo agito. Ya, ¿y tú qué te tomas? Hombre, yo... Te vas a brindar. Bueno. ¡Hala! Pero ponme un poquito también. San Sadurnida, no, ya. Eso es. Hombre, vale. Sirve. Sí. Voy a poner aquí. Bueno, ya mira, yo casi prefiero lo habitual, ¿eh? Yo casi prefiero lo habitual, porque luego mi médico me dice que a ver qué hago con mi cuerpo. Con su hielito. Voy a poner un poquito. Es que me ha dicho que estos jarabes, ya. Estos jarabes reconstituyentes, ya. Hay que tomarlos fríos. Fríos, claro. Es tu medicina. Sí, tu medicina, claro. Estará tu médico encantado, ¿eh? Sí. Oyendo el programa, viendo que tú todos los sábados te tomas tu medicina. Mi medicina, el jarabito semanal, que es una maravilla. ¿Cómo vigoriza? Bueno, ¿ya le has escrito la carta a los Reyes Magos el día de tu cumpleaños? Te debe traer buena suerte. Pues sí, le he escrito la carta a los Reyes Magos. ¿Y qué le has pedido? Pues nada. Porque venda ya... Venda ya... Ya no sé qué pedirle. En los últimos 3.000 años he pedido tantas cosas. Es que, claro, dice, toma, te voy a regalar algo de tu tiempo y me regalan una pirámide. Ahora te digo en serio una cosa. Lo de la música de Mago de Oz, preciosa. Sí, preciosa. Son geniales. Un detalle precioso. Yo tuve la suerte de conocerles un día. Claro. El día que la última noche que vinieron. Y la verdad es que, bueno, son geniales. Sí. Y se ha quedado precioso. Y para mí uno de los orgullos de este año y de muchos años ha sido poder participar en una de sus canciones. ¿Ah, sí? Con este disco de Patitos Feos, que además la venta del disco va a un buen fin, porque un euro de cada compact, generado por cada compact, va a una ONG que lucha contra los malos tratos infantiles. Uh-huh. Entonces participamos en la canción Sancho Quijote. Sí. Pues, un hit. La de Quijote Sancho. Hombre, fíjate que la casa discográfica nos envía un compact con 6 canciones, ¿sí?, en las que no está incluida la canción de Mago de Oz. Ajá. Sin embargo, ya todas las emisoras empiezan a pinchar la canción de Mago de Oz como la canción señera del disco. Sí. Que todos están muy bien, ¿eh? Todos los que han participado han apostado, pero la de Sancho Quijote tiene una magia especial. No porque esté yo. Hombre, si hubiera cantado yo, pero vamos, tampoco es que yo... Me lo dijeron. No, me falta... Me lo dijeron. Estaba ocupado, me imagino, ¿no? Sí, ya le dije yo que estabas ocupado. Sí. Digo, ¿vosotros queréis que el disco vaya bien? Algún día ya verás como yo también hago un disco. Hombre, sí, yo creo que además lluvia... No sé si será en la siguiente vida. Lluvia de estrellas puede durar mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo no descarto ver que algún día en lluvia de estrellas... Es que eres un amigo. En el karaoke... Lo demás son tonterías. Sí. Pues, Gran Hermano no se canta, ¿no? No. Bueno, pues en nuestra materia reservada con diferentes asuntos... Oye, que luego tenemos un héroe español en las microfichas. Sí. Que es Jaime Mir, que me contabas la historia y es de estas historias... Un gran héroe en la Primera Guerra Mundial. Yo creo que un héroe... Casi de desconocido, ¿no? Y condecorado, luego contaremos los entresijos de la historia, pero bueno, ahí están el Kaiser, el héroe de los aliados, sí. Bueno, ¿qué su sistema original de espionaje. De espionaje, bueno, eso lo contamos ahora en unos minutos, pero claro, hay que hacer alusión a uno de los acontecimientos de esta semana, ese atentado en Kenia. Ajá, una vez más, pero esto del ejército de Palestina, Fernando, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es Al Qaeda o forma parte del conglomerado Al Qaeda? Pues mira, la cosa es muy complicada, No, aquí no se sabe nada. Efectivamente, no se sabe nada y incluso los propios keniatas, cuya investigación están dirigiendo en Kenia los Estados Unidos, es curioso, ¿eh? Los detenidos que hay ahora, los 10 detenidos, parece ser que ya han confirmado que no pertenecen al Itihad, al Islamiyah, que es la organización somalí que pro-islam, que supuestamente habría cometido el atentado y que sí se sabe que tiene vinculaciones a Al-Qaeda. ¿Quién ha sido? Pues la verdad es que no se sabe. El hecho es que han muerto muchos israelíes, que podían haber muerto muchos más, y que a partir de ese momento los investigadores o los intoxicadores o los que quieren utilizar que el Pisuerga pasa por Valladolid para conseguir sus fines, lo que están diciendo es, por un lado, Al-Qaeda es la responsable de una serie de atentados. Al-Qaeda a través de una de sus organizaciones, porque recordamos que Al-Qaeda no es una banda terrorista como puede ser ETA, sino que es un conglomerado de organizaciones diseminadas por todo el mundo, a cuya cabeza visible cada una de esas organizaciones ha elegido, eligieron en su día a Bin Laden. El problema es que esas organizaciones pueden tener vínculos con otras organizaciones. Entonces, ahora los israelíes dicen, vamos a ver, ¿qué misiles son los que se han utilizado para el ataque contra el avión? ¿Sabes? Que fue que fracasó porque tuvieron mala puntería. Dicen, son los misiles SAM-7. Bueno, pues estos misiles que se lanzaron contra el avión israelí es un arma que habitualmente utilizan los movimientos radicales palestinos. Y entonces se preguntan, ¿también Hamás y las otras organizaciones pueden haber participado? ¿Es que estas organizaciones palestinas tienen relaciones también con Al-Qaeda? Con lo cual, están haciendo una ensalada para, de alguna forma, tratar de justificar las medidas que van a tomar contra los supuestos responsables de esos asesinatos. Porque venganza va a haber venganza. Claro. Efectivamente, las palabras textuales de Sharon son clarísimas. Nuestro largo brazo alcanzará a los que cometieron los ataques. Nadie será perdonado. Parece una cuarteta de Nostradamus, ¿eh? Efectivamente. Y claro, cuando hablamos cuando Sharon habla de nuestro largo brazo, no está hablando de un brazo divino que mueve, no. Está hablando del Mossad. Y cuando especifica que alcanzará a los que cometieron, está diciendo que todos aquellos que han participado en ese atentado serán asesinados. Sí, porque estos no arrestan. Estos no arrestan. Que, por cierto, hay jefe nuevo en el Mossad, ¿no? Efectivamente. Hay un jefe que justifica bastante lo que va a ocurrir a partir de este momento y de lo que vamos a tener noticias todos en las próximas semanas o meses. Hace unas semanas, uno de los grandes espiólogos de este país, ¿sabes que hay dos grandes espiólogos en este país? Uno es Domingo Pastor Petit y otro es Ángel Maestro, ¿no? Pues Ángel Maestro desvelaba algunos datos absolutamente escalofriantes de la semana pasada, de Meir Dagan, que es el nuevo jefe del Mossad. Un nuevo jefe del Mossad que tiene una especialidad, y son las operaciones de infiltración de agentes en territorios palestinos. Y uno de cuyas primeras decisiones ha sido, o fue, y te digo, antes de que se produjeran estos atentados en Kenia, reactivar Cesáreo. Cesáreo es como se conocía en clave la unidad, por ejemplo, que secuestró al nazi Eichmann en Argentina, que lo secuestraron en Argentina y lo llevaron hasta Israel, y que posteriormente eliminó a los autores del asesinato de parte del equipo israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich. Cesáreo es la élite del Mossad. Es la élite suprema. Dicen que de cada 100 que se presentan todos los años para entrar en esta unidad, 100 que son ya agentes del Mossad, sí, Súper preparados, solamente entran dos. Es una unidad de las pocas que se puede decir con todas garantías, con licencia para matar, porque el Mossad es el único servicio secreto del mundo que tiene reconocido, occidental al menos, que tiene reconocida esa licencia para matar a otros, la ejercen como la CIA, pero sin reconocimiento público, ¿no? Entonces, estos son agentes que investigan, ya están enviados los de la unidad Cesario, que ahora ha cambiado de nombre, pero seguimos llamándola Cesario, ya están en estos momentos en Kenia y ya están empezando a olfatear las pistas de que puedan llevarles a los responsables de los asesinatos. Les seguirán, les controlarán y cuando llegue el momento y les tengan identificados, los matarán. Porque nadie duda que los van a encontrar y que los van a matar. Y nadie duda, porque ya hemos dicho lo que pasó con las Olimpiadas. En las Olimpiadas, aquellos terroristas de Septiembre Negro fueron uno a uno, es decir, no que dijeran los tenemos todos juntos, no, uno a uno fueron liquidados por esta unidad de élite del Mossad. Y fíjate que esta unidad es tan de élite que en los últimos meses han infiltrado entre 10 y 15 agentes, Juan Antonio, en Irak, con un fin absolutamente sorprendente, con el fin de que cuando estalle la guerra y Saddam Hussein prepare su respuesta, que puede ser muy similar a la que vimos hace 10 años, es decir, lanzar misiles Scud contra Israel, tratar de neutralizarlos. El problema de estos misiles es que tú los tienes escondidos. Los sacas y entre 45 y 60 minutos de tiempo después disparas. Bueno, pues estos agentes infiltrados en Irak tienen la misión de avisar antes de esos 45 o 60 minutos para que dar reacción a las tropas judías para acabar con los Scud. Fíjate, algo tan impresionante, cuestión de minutos. El Mossad tiene a 14 o 15 agentes en Irak ya infiltrados, intentando buscar el emplazamiento de los Scud. Y en el caso de que no lo encuentren, preparados para que si se llegan a intentar activar, avisar para que no puedan disparar, ¿no? Entonces el Mossad ahora mismo adopta línea dura, ¿no? Línea dura total. Línea dura ante algo que estamos viendo y que yo creo que tiene muy difícil solución, Juan Antonio. Y es que yo creo que la guerra contra Irak se va a producir. Están ya los inspectores de desarme. Los inspectores de desarme están allí, yo creo en su voluntad, son miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y bueno, tienen su cuartel general. Ayer sábado han estado visitando dos fábricas, una de ellas de un hombre muy divertido, se llama la fábrica Madre de Todas las Batallas, sí. Y han ido con sus aparatitos y tal. Yo creo que están ya transmitiéndose la sensación de que no van a encontrar nada. No, pero que al final algo aparecerá. Cuando salgan de Irak dirá George Bush, no es suficiente. O, bueno, pues, y quién sabe si... O diga George Bush, con esto es suficiente para... Claro, para o a lo mejor meten algo de algún componente atómico y lo descubren o cualquier cosa. Y fíjate que hemos empezado hablando de un atentado en Kenia que se dice que ha sido Al-Qaeda, que en realidad ha sido una organización somalí, que los israelíes ya están metidos dentro y al final hemos terminado todo junto en un burullo con Irak. Y lo único que está claro es que Irak no tiene nada que ver con Bin Laden, que la hayan financiado todavía. Pero al final, esa guerra que ha montado Bush contra el terrorismo internacional, todo lo que ocurre le está dando alas. En pocos meses, fuegos artificiales. En las microfichas contamos la historia de Jaime Mir. Con ese apellido tan astronáutico, ¿verdad? Sí. Pues vamos a hablar de uno de los pocos héroes españoles en la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que nosotros en la Primera Guerra Mundial pues no fuimos beligerantes, pero eso nos quita para que tuviéramos a alguien en las filas del espionaje. Efectivamente. Es la historia que nos cuenta Fernando Rueda. Pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita descubrir entre los libros la aparición de un español en esa época que ahora por la que hemos empezado tocando en esas microfichas, que es la Primera Guerra Mundial. Y lo que hemos encontrado es a un español, a un catalán, que se llama Jaime Mir, que emigró en 1909 a Bruselas con su esposa y sus dos hijos. Jaime era un hombre, en alguna foto que he podido ver, de gran bigote, de complexión fuerte, o sea, brutote, y un apasionado por la justicia y sobre todo de la libertad. Así que, con estas características no es de extrañar que cuando en 1914 le propusieron crear en nombre de los aliados un servicio de correspondencia clandestino entre Bélgica y Holanda, bueno, pues que él aceptara. Sabía que para poder desarrollar en aquel momento Bélgica estaba controlada por los alemanes, el poder hacer todo eso entrañaba hacerlo en las mismas narices de los alemanes. Y claro, tener que llevar documentación, mensajes secretos, bueno, pues entrañaba su riesgo. Sin embargo, nuestro español, Mir, que era un tipo valiente, aceptó el reto por aquello de que estaba en juego la libertad y se dotó para realizar esta misión de transporte de información secreta de un tiburí. ¿Un tiburí? Un tiburí. Un tiburí que yo no sabía lo que era. Textualmente es, o era, un carruaje de dos grandes ruedas, ligero y sin cubiertas, tirado por un caballo. Solamente que cuando diseñó el tiburí, Jaime Mir lo dotó de una serie de compartimentos secretos con capacidad para llevar más de 20 kilos de documentos, de tal forma que él pudiera ir de un sitio a otro sin necesidad de que nadie sospechara de que llevaba esos papeles secretos. Claro, él tenía una ventaja. Al ser español, simuló un negocio y consiguió de la embajada española, que como tú has dicho era neutral en aquel momento, papeles que le acreditaban para ir de un sitio a otro. Con lo cual, con toda esa tapadera tan perfectamente montada, comenzó en esos años su trabajo a favor de los aliados. O sea que Jaime cogió su tiburí preparadísimo. Ajá. Y empezó el trasiego de Bélgica a Holanda, de Holanda a Bélgica, llevando papeles, documentos. Efectivamente. 20 kilos. 20 kilos. Unas veces llevaba más, otras veces llevaba menos. Sí. De hecho, los 6 primeros meses de Juan Antonio fueron de un éxito total. Salía desde Bélgica, que ya sabes que estaba en la guerra, transportando, bueno, pues todo tipo de información secreta, documentos que había conseguido la resistencia belga, y los metía en su tiburí y se dirigía a Holanda, que era un país neutral, donde entregaba esa documentación al MI6, que tenía su cobertura ahí, en Holanda. Al Servicio Secreto Británico. Al Servicio Secreto Británico. A la vuelta, el Servicio Secreto Británico, para que no hiciera el viaje en balde, le daba dinero, consignas, todo tipo de cosas para que se las diera al regreso a la resistencia belga. Pues eso, en esos 6 meses hacía el viaje, volvía, iba, volvía, todo estupendamente, sin levantar las más mínimas sospechas. ¿Y los alemanes nada? Y los alemanes ni enterarse. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues pasó las cosas como tienen que pasar. Después de 6 meses de hacer esas cosas en solitaria, de jugarse la vida él solo, pero con una perfección total, pues empezaron a ampliar el servicio y empezó a ampliar su red. Ya no tenía un tiburí, tenía varios. Tenía una empresa de tiburís. Efectivamente, tenía una empresa de tiburís. Pero los alemanes no me ha ido bien. Le ha ido bien, pero no levantaba sospecha. Bueno, pues normal, era un español, pues este español un poco pirado, tal. Sí, sí, sí. Pues iba, lo traía, y pero bueno, claro, al haber ya tal cantidad de viajes, eso ya no pasaba tan desapercibido. Y tanta prosperidad alarmó a los alemanes. Claro. Además, sumado a otro hecho, que según iban perdiendo algunas batallas de forma inexplicable, y paralelamente a que la resistencia belga cada vez se hacía, obviamente, más fuerte porque tenía más el dinero que le llevaba Jaime, pues el servicio secreto alemán empezó a mosquearse y empezó a investigar. Y empezó a buscar precisamente esas causas. El 2 de octubre de 1916, después de haber transportado incluso clandestinamente a personas, Juan Antonio, Mir fue detenido por los alemanes. Fue juzgado por un tribunal militar y condenado. Y como todos los espías de la época, que ya hemos contado aquí algunos, era tradición, fue condenado a muerte. Al paredón. Al paredón. Pero en el último momento, cuando ya iba a ser ejecutada la sentencia, Alfonso XIII intercedió ante el Kaiser. Le pidió que el español no fuera ajusticiado. Y el Kaiser accedió. Jaime Mir se pasó el resto de la contienda encarcelado y en 1918, con la paz, le llegó la libertad y los homenajes y condecoraciones procedentes de Bélgica y Gran Bretaña. Le condecoraron por ser un héroe español. Pues una hermosa historia con un final feliz. Ya era hora, ¿no? A veces también en nuestras microfichas tenemos finales felices. Claro, claro. Pues Jaime Mir, ese héroe español en la Primera Guerra Mundial, con una red de tiburis extraordinaria. Pues muy bien, don Fernando, yo también quiero que tú tengas tu propio tiburi. Muchas gracias. Porque eso muchas felicidades en el día de tu cumpleaños, que sé que a la hora de despedirme las tendrás en cuenta siempre. No, por favor, la puerta 13, como Alfonso 13, por la puerta 13. Por la puerta 13. Bueno, sí, sí, sí. Pues hasta el sábado, si todo va bien. Bueno, el sábado, qué optimista eres. No hay nada como la modernización de nuestras tropas. Qué maravilla. Ha vuelto a fallar el arnés, vaya. Entramos en nuestra zona cero y hoy estamos en los monográficos, pues muy, muy acuáticos, porque Jesús Callejo y Carlos Canales nos proponen un tema apasionante: sirenas y tritones. A lo largo de la historia han acompañado a los navegantes de los siglos, navegando por los siglos y por los mares, las sirenas y los tritones hacían de las suyas. Y vamos a hablar de ellos en esta ocasión con Jesús Callejo, que es todo un sirenito. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí, con mi coleta y mis aletas. Y aquí tenemos a Carlos Canales, que es un tritoncillo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, tenía que decir yo, menos mal que he dicho tritoncilla, porque me ha dicho sirenito, me ha preocupado, ¿eh? Bien, bien, estoy bien. Estoy aquí, bien. Acuático. Bueno, pues estos sí que son seres y lugares en los que usted no cree, ¿no? No, desde luego que tiene muchas vertientes, porque la primera es la mitológica, ¿no? Siempre se habla de las sirenas y los tritones pues como seres fantásticos dentro del imaginario popular y que no han existido, salvo pues eso, en distintos tratados o mamotretos, supuestamente de ideología medievales, donde hacían referencia al lado del hipopótamo y de la jirafa, pues también de las sirenas y los tritones. Pero también tiene su componente criptozoológico, que también es apasionante, ¿no? La cantidad de avistamientos que ha habido de seres que han identificado como sirenas, es decir, de medio torso para arriba humano y medio torso para abajo de pez, pues es lo que ha hecho creer, ¿no?, a muchos marineros y a gente pues supuestamente muy avezada en las lides oceánicas, para pensar que no era ninguno de los animales conocidos, sino que estamos hablando de una criatura pues mitad humana, mitad pescado, que hacía de las suyas y que en algunos casos ayudaba y en otros casos perjudicaba a los marineros. Entonces, que hay de verdad en todo eso, es lo que ha originado muchísimas leyendas. En todo caso, Carlos, no son seres medievales. Hombre, es obvio que no. Mi familia, por parte de mi abuela materna, desde el Liérganes, pues está bien claro que como tengo descendientes en el único pueblo del mundo que tiene un hombre pez entre sus famosos conciudadanos, pues evidente que esto no se trata de una leyenda. Esto es una verdad absoluta. Una verdad absoluta. Y todas las tradiciones de todo el mundo, ya veremos que no es solamente una cuestión medieval española, sino que es general en todo el occidente europeo y en el no occidente, puesto que las leyendas de los seres marinos son generales, hablan de una especie paralela a la nuestra que vive en el mar y que es capaz de mezclarse con los seres humanos. Jesús tiene un estudio maravilloso en su libro Hadas de todas las familias españolas que tienen su origen entre hadas y no mortales. perdón, entre hadas y mortales. Entonces, entre ellos hay varias familias españolas, que me acuerdo que colaboré con él porque hice la heráldica de los dibujos, donde la familia no solamente tiene un origen mítico en el mundo de las hadas, sino que ese hada, o es tanto de naturaleza masculina, un tritón, como femenina, una sirena, viene del mar. Y esa familia que viene del mar se cruzó con seres humanos para generar una estirpe legendaria cuyo origen inicial no es humano. Una duda, Carlos, que claro, me acompaña a lo largo de los años, no vivo. ¿Los tritones y las sirenas pueden tener ayuntamiento? Perfectamente, además con seres humanos. Y forman parte no, digo, entre ellos. Sí, claro, forman parte del mundo de los elfos. El mundo de los elfos, en términos muy amplios, serían todos aquellos seres que viven, los seres elementales, los que forman parte de la naturaleza, ya sea de los bosques, de los ríos, de las aguas, de las fuentes o del aire. Entonces, es curioso porque la palabra elfo, en líneas generales, en España se asimila o se une a la vertiente que dio Tolkien a los elfos de las leyendas tolkienianas, que se trataba de una especie muy parecida a los humanos, aunque con una vida muy larga y una naturaleza muy especial. Elfo en realidad es un equivalente en inglés a la palabra española duende, es decir, cubriría todo. Entonces, en ese sentido, como habitantes del mundo de las hadas, tanto las sirenas como los tritones, que son las hadas y los duendes del mar, se pueden cruzar con seres humanos y entre ellos. Y pueden tener descendientes humanos mixtos, que luego a su vez tengan descendencia propia. Esto es muy curioso porque vienen todas las leyendas. Vienen desde las leyendas babilónicas del famoso pez Oanes. Bueno, sí. Pero si me permitís, yo creo que convendría hacer unas pequeñas aclaraciones. Bueno, yo creo que ahora los oyentes les deben estar haciendo los ojos chirivitas y no sé si es bueno. Porque muchas veces estamos englobando en estos mismos términos muchos conceptos que en principio no son similares y a veces son antagónicos. Y me voy a referir en concreto ahora a las sirenas, que se puede hacer también extensivo a los tritones o hombres marinos. Por ejemplo, como seres femeninos de las aguas, los oyentes habrán oído hablar de las ninfas. Cuando se habla de ninfas o de náyades o de ondinas, estamos hablando de mujeres o seres féricos relacionados con las aguas dulces. Después estarían las sirenas, es decir, las que tendrían cola de pez, y después estarían las nereidas, que las nereidas además tienen otro nombre, serían las clásicas mujeres marinas, o las morganas, o las mermaids, como también se las llama, que carecen de cola, y a diferencia de las sirenas, son las que suelen salvar de los peligros a los marineros. Sin embargo, las sirenas, ya lo conocemos por la odisea de Homero y todas las peripecias que tuvo que pasar Ulises, pues son las que provocan los peligros a los marineros. ¿Qué quiere decir? Que cuando se habla de estas uniones sobrenaturales, creando linajes humanos de alguien que se dice que se ha unido con una sirena, como es el caso de los mariños en Galicia, estaríamos hablando de nereidas o mujeres marinas, es decir, que carecen de cola y que, por lo tanto, ese ayuntamiento carnal podría ser más propicio que de una sirena propiamente dicha, que tendrían cola de pez. Ojo, cola de pez, las posteriores en la mitología, porque las antiguas, las primigenias dentro de la mitología griega, eran con peces, vamos, ni siquiera eran peces, eran una especie de aves acuáticas, pero que tenían la cabeza de mujer y no tenían cola hasta que fueron desarrollándola con un mito o con un desarrollo posterior del mito. Por tanto, había que distinguir un poco todo eso, porque si no, sí que podría ser un poco confuso. Y lo mismo pasaría con los hombres marinos. Los tendrían los que habría con cola y sin cola. Y dentro de la cola, la que sería cola bífida o solo una cola. ¿De qué características tienen? Muchísimas, y sería para hacer una especie de tratado casi teratológico de estas especies que nos llevaría muy lejos. Pero sí es bueno aclararlo, porque entonces eso explicaría el origen, o por lo menos la coherencia de ciertas leyendas que tienen que ver con linajes humanos. Pero entonces, Jesús, ¿Neptuno qué sería? El rey de los tritones. Pero ya no el rey de los tritones, sino desde el punto de vista más genérico sería el rey del océano. El rey de todas las criaturas marinas. Pero claro, ¿qué forma le ponen a Neptuno normalmente? La forma de un tritón, y además con su tridente, que es como tiene que ser. Allá hablamos de un simbolismo muy claro. Entonces, sería el tritón de los tritones, pero que a su vez tendría potestad y dominio sobre todas las criaturas marinas que estarían bajo su potestad. Porque claro, no sería el rey de todos los océanos, sino que después cada océano, incluso cada parte del océano, cada mar, tendría su reyezuelo propio. ¿Y Poseidón? Claro, lo mismo. Estamos hablando del mismo ser. Pero tocado por otra civilización. No, sencillamente uno es por la mitología griega, el otro es por la mitología romana, que a su vez fueron heredadas de otras mitologías. El caso que comentaba Carlos cuando hablaba de Oanes, estamos hablando dentro de la mitología babilónica, que es las más antiguas que hay, se hablaba de un ser, supuestamente extraterrestre, sencillamente porque cae a la Tierra casi de la nada, pero con una apariencia de pez. Pero la apariencia de pez no creo que la tuviera, sino que parece que una especie de casco de armadura con escamas, y que, para colmo, este Oanes, este ser primigenio civilizador de los sumerios, lo que hace es que entra en el agua por la noche, pues supuestamente para dormir, para alojarse, es decir, ¿dónde entra? ¿En qué lugar? Bueno, pues ahí fíjate que los ufólogos tienen un campo abonado. Pero claro, en otras mitologías, como es la de Mali, cuando se habla de esos gnomos que no tienen nada que ver con las con los seres elementales de la Tierra, también hablan de seres mitad peces, mitad humanos, que son los que les dieron la civilización y los conocimientos astronómicos que ahora pues ha generado estupor en todos los antropólogos. Quiero decir que fíjate qué curioso, porque en realidad los babilónicos, la forma en la que pasa la mitología grecolatina, si primero a los helenos y después a los romanos, la mitología o las leyendas del pez Oanés, son recogidas. Los indoeuropeos no alcanzan la costa del mar hasta hace unos 3.500 años. Era un pueblo de interior, un pueblo de pastores del centro de Asia. Cuando llegan ellos heredan toda la mitología del creciente fértil, de lo que hoy es Irak o Irán, que es lo que ellos asimilan a su contacto con el mar, que es la de los dioses creadores, porque el pez Oanés, como ha dicho Jesús, es un dios creador, es un dios de sabiduría, es un dios que enseña. Lo del tridente es muy interesante, porque el tridente es relativamente reciente. La imagen de Poseidón o de Neptuno con el tridente no tiene más allá de 2.500 años. Y es por tres razones. Bueno, hay dos teorías. La teoría clásica de la mitología, cada uno de los puntos del tridente representa los tres mares, el Índico, el Mar Rojo, el Mediterráneo y el Atlántico. O por el contrario, que era un arma de abordaje, un arma clásica de los piratas del Mediterráneo. Lo que sí que es verdad es que se representa con el rey del mar aproximadamente desde hace unos 2.200, 2.300 años. Yo cuando era adolescente, vamos, lo sigo siendo, pero yo leía cómics y uno de mis cómics favoritos hablaba del Príncipe Namor. El Príncipe Namor, que era el Príncipe de los Atlantes. Eso es Marvel, pero bueno. Claro, era Marvel, pero era el Príncipe de los Atlantes, y entonces después de la catástrofe los Atlantes se habían acostumbrado a vivir bajo el agua. Y habían desarrollado un sistema de navegación, tenían sus alas incluso para navegar, podían respirar bajo el agua. Qué curioso, ¿verdad? El cómic relacionando la Atlántida con, de alguna manera, el mundo submarino. También eso lo podemos enlazar con el mundo de las sirenas y claro, de los sirenes, claro, claro. ¿Sí? Y es que, bueno, Lovecraft también se inspiró mucho en el mito de los hombres marinos, de las mujeres marinas, pues para crear también pues toda su mitología tan particular, tan lovecraftiana, ¿no? Que además ha generado también muchas sagas. El dragón. Claro, pero ¿dónde surge todo? Claro, casi siempre nos tenemos que referir a la mítica Atlántida. Digo la mítica mientras no se demuestre que existió un continente como tal, a pesar de que pruebas y evidencias hay. Pues, cuando desaparece, al final Carlos se nos va a ahogar, ¿eh? Con alguna... Sí, sí, está aquí muriendo. Estás a punto de fallecer. Sí, está a punto de la muerte. Yo creo que está deseando que lo rescate una sirena. Sí. Bueno. Y entonces, de ahí casi parten todas las leyendas que después tienen trascendencia en los mitos griegos, romanos y, por supuesto, también en las leyendas medievales, parten de la Atlántida. Y en este caso concreto se ve muy claramente. Se hunde la Atlántida y, por lo tanto, hay unos cuantos sabios, unos cuantos hombres que conociendo la catástrofe se salvan, pues, construyendo naves, arcas, ovnis, lo que quieras, se salvan y después crean los núcleos de civilización en distintas partes del mundo para que el conocimiento no se pierda. Pero por contra, toda la humanidad entra en una barbarie, es decir, desaparece una de las grandes civilizaciones y, por lo tanto, hay una catástrofe de proporciones míticas, genera la leyenda del diluvio y también genera que aquellas personas que murieron ahogadas, no todas perecieron de una forma física, sino que se convirtieron en una especie de submundo paralelo, una especie de raza de seres marinos. Mutaron. Que exactamente, mutaron, como una de las películas de Kevin Costner que intenta representar eso, y periódicamente se dejan ver, periódicamente también salen a la Tierra, se unen con mujeres o hombres carnales y producen pues linajes que luego pues tienen unas consecuencias en los escudos heráldicos y en otros lugares. Entonces es un tema tan atractivo que las variantes son infinitas, porque hasta se han falsificado hombres marinos como atracciones de feria. Los garadiablos eran rayas perfectamente disecadas, manipuladas para crearles bracitos y piernas y presentarlos como seres o descendientes de esta raza marina, de estos profundos, de los, como así los llamaba Lovecraft, y que han generado pues multitud de leyendas. Pero claro, si también lo unimos a que muchos de los avistamientos de sirena y mucho más de tritones tenían que ver con especies, con cetáceos conocidos, ya lo digo, lo de Cristóbal Colón, ¿no? Cuando en su diario del 9 de enero de 1493 pues hace esa referencia a tres sirenas de aspecto hombruno, pues evidentemente se estaba refiriendo a las manatíes o vacas marinas del Caribe. Pero claro, estas equivocaciones eran muy lógicas en marineros, con una abstinencia lógica después de meses o años de travesía. Que veían al manatí y... Claro, el manatí es verdad que tiene pues unas protuberancias mamarias, que me imagino con el fervor amoroso y de estos marineros que no tocaban hembra durante meses, pues veían una mujer en cualquier, o sea, son mujeres hombrunas, como los describía que estaba el Colón. Digamos, el manatí o una palmera, vamos. O lo que fuera, ¿no? Y si le ponías una falda, te cuento, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas equivocaciones, pero por otra parte, hay otros avistamientos, como el de Steller, por ejemplo, que era un naturalista y un biólogo, pues muy reconocido, de hecho, la vaca marina de Steller, que tiene su nombre, pues se debe un poco a su avistamiento, y él dijo haber visto, pues, a una serie de seres, lo que llamaba monos marinos, porque él pensaba que era una especie de mutación, ¿no?, de monos que habían ido, por alguna manera, pues a las profundidades, y que de vez en cuando emergían, eran vistos, y que él nunca pudo identificar. Ese avistamiento que hizo en el siglo XVIII, pues ha quedado como una especie de ejemplo extraño, porque no se ha podido ratificar, pero que siempre se cita por la respetabilidad y, hombre, y por la profesionalidad que tenía Steller, que cuando describía algo normalmente no estaba fantaseando. ¿Están, Carlos, en todos los mares? Sí, en todos, y en todas las leyendas, además, de todo el mundo. Si nos referimos a la nuestra, la cultura romana o helenística, latina, realmente es curioso porque hay como tres estirpes, tres reinos. Y además es verdad porque generan cada una de las tres variantes. Es decir, el mundo nuestro, el mundo de Júpiter, el mundo de Zeus, el mundo del mar, el de Poseidón, Neptuno o el de Caronte, que son los infiernos debajo de la Tierra, al cual algún día dedicaremos un programa. Eso es interesante porque, sin embargo, al igual que ocurre con el caso de Noé, que hablábamos el otro día, en las leyendas de tritones y sirenas, y de hombres del mar, hombres y mujeres del mar, se hace referencia a una estirpe que no vive entre nosotros, sino que vive entre las aguas, ya sean dulces, como decía Jesús muy bien, que nos harían esas ondinas, o salada, agua salada, que serían las sirenas y los tritones. Se da por hecho que esa estirpe existe, es común a nosotros y puede tener descendencia con nosotros. No nos gobierna, pero gobierna el mar. Pero, independientemente de eso, como seres más o menos vinculados a nosotros, pueden tener relación con nosotros y nos pueden enseñar. Es fascinante cómo en la forma de la generación de las leyendas, de las sirenas y los tritones, aparecen de la misma manera que los dioses del cielo. Y Jesús ha citado el caso de Mari, que no tiene mar. Y es que se trata de dioses que enseñan, de dioses que nos cultivan. O han enseñado la agricultura, la geometría, la arquitectura, los babilonios. Él vivía en un supuesto mundo idílico al otro lado de las montañas de Arabia, de donde llegó de la nada a través del cielo para caer en el mar. Entonces, esto es curioso porque la leyenda de Oanes, del hombre pez, es muy similar a todas que existen en toda la costa del Índico, pero también en el Mediterráneo, en el otro lado del antiguo mundo, de la primera civilización. ¿Cuál fue el origen exacto? No se sabe exactamente, si no se sabe con seguridad. Pero lo que sí que es verdad es que sirvió de patrón de conducta a algo que también ocurre en las culturas mesoamericanas. Dioses que vienen del mar. Dioses que vienen del mar y que enseñan a los hombres, pero que ellos mismos no son nuestra estirpe, es una estirpe marina, a medias, en camino entre los seres humanos y otra cosa. Deben estar muy tristes las sirenas y los tritones estos días, ¿verdad, Jesús? Pues sí, deben estar teñidos de negro, ¿no? Y no solo ahora, sino lo que les queda, porque sabes que todavía bastantes barcos piratas y bastantes barcos de muerte, unicascos, que siguen ahí por los mares, y por supuesto pues destrozando con su depósito mortal cuando se derrama, como se ha derramado, pues destrozando y matando pues cantidad de especies marinas a las que apenas tendremos referencia, porque van matando a medida que se va hundiendo el petróleo. Y entonces eso sí que entristece. De hecho, siempre la leyenda romántica y naturalista que tienen los elfos y las sirenas también, ¿no?, porque como habitantes siempre de la naturaleza y como defensores y protectores del mundo natural, pues siempre se ha dicho eso, que cada vez se ven menos hadas, cada vez se ven menos duendes, sencillamente porque su hábitat natural cada vez está más contaminado. Hay mucho más ruido, más polución, e intentan evitar ese contacto con los humanos. Y ahí que se están relegando a zonas pues más recónditas dentro de ese mundo paralelo, ¿no?, que tampoco es visible para el ser humano, pero cada vez en zonas más recónditas porque ven que aquello que tenga que ver con lo humano, con la civilización, con el progreso, a ellos les está matando. Y por desgracia no solo a ellos, sino también a nosotros. Sirenas y tritones, las hadas y los elfos del mar, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que afortunadamente ha sobrevivido a este monográfico. Sí, estoy mal, pero sobrevivo. Pues muchas gracias y nada, a vuestra piscina. Muy bien, hasta luego. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta hora vamos a tener muchísima información. Por ejemplo, en Azul y Verde hablaremos de la NASA y un proyecto para crear planetas virtuales. Es muy, muy interesante, muy atractivo. Lo contaremos ahora con Mare Tejeda. También la carta de Tico Medina, nuestro druida, el druida Medina, que envía una carta a los percebeiros gallegos en estos momentos de tristeza. Pues queremos estar siempre al lado de los que más sufren, de los que peor lo pasan. Así que esa carta para los percebeiros. En nuestros pasajes de la historia, Abderramán I, el fundador del linaje Omeya aquí, en Al-Ándalus, contaremos su epopeya. Y no es moco de pavo la historia de Abderramán I. Mucho tuvo que transitar, mucho tuvo que andar por esos desiertos de Dios hasta llegar al Ándalus y convertirse en emir independiente. Contaremos su historia. En nuestros Enigmas del Mundo, el capítulo 123, con Bruno Cardeñosa, Akakor, la mítica, la legendaria ciudad de la Amazonía. Diremos si fue leyenda o mentira. Con Fernando Jiménez del Oso viajaremos a Machu Picchu en Perú, la gran ciudad cultural y religiosa del Perú, de los incas. Y por supuesto, en nuestro cine Zona Cero, Don José Manuel Escribano con El Segundo Nombre, una película de la factoría Fantastic Film o Fantastic Cinema, en fin, Fantastic. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Fantastic Factory. Pues casi, casi. Casi, casi. Lo que vamos a contar ahora. Sí, sí, porque esto de la NASA es impresionante, ¿eh? Sí, casi. Podemos decir que dentro de poco tendremos en el ordenador planetas a la carta, ya que biólogos, astrónomos y expertos en computación de Estados Unidos trabajan conjuntamente en la creación de planetas con el fin de explorar la variedad de cuerpos celestes que podrían albergar vida. El proceso de fabricación de nuevos mundos se realiza en un laboratorio virtual administrado por la NASA, que quiere saber qué buscar cuando lance sus próximas misiones de búsqueda de planetas en los próximos años. Mediante simulaciones de varios planetas, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, espera acotar la búsqueda a aquellos que sean habitables. Los científicos tratan de construir planetas terrestres dentro de una computadora, lo que les ayudará a determinar cómo serían los signos vitales de un planeta fuera del sistema solar una vez esté disponible la tecnología para estudiarlos. En los próximos años, decenas de colegas y científicos utilizarán potentes supercomputadoras para crear mundos virtuales y simular sus condiciones atmosféricas. Los datos de estos mundos virtuales podrían ser útiles como cuando la NASA lance la próxima generación de telescopios espaciales, que se prevé para dentro de una década, incluido el impresionante Territorial Planet Finder, que bueno, es el futuro en esto de la observación del universo y que, como decimos, se lanzará por la NASA en una década. Bueno, pues el gran universo virtual, ¿no? Sí. Pues eso podemos ampliar. Todos los planetas en el ordenador y estudiarán todos los signos de vida que puedan albergar. Yo creo que nuestros pequeños se lo van a pasar un pipa en los próximos años. Pues imagínate, sí, porque dentro de poco todo esto estará en internet. Sí, sí, sí. Vamos a ver Júpiter. Eso es. Y se lo ofrecen. Bueno, pues esto es como lo de la frase, pero ampliada. Dice, hay otros mundos virtuales, pero están en este. En este. En este. Y la NASA se está encargando de ello. Y ojalá que nuestros pequeños no tengan que ver lo que estamos viendo nosotros en esta generación. 6.000 petroleros navegando por los mares y muchos de ellos en un lamentable estado. El Prestige sigue haciendo de las suyas y aún muerto sigue con los extractores finales dando mucho temor a la costa gallega. Según contaban nuestros compañeros en los servicios informativos de Onda Cero Radio, hasta ahora se han recogido 7.400 toneladas. ¿Cuántas más quedan? ¿Cuánto sufrimiento queda por llegar a la costa gallega? Tico Medina, el gran druida, el gran maestro de la palabra, envía una carta, hoy de apoyo, hoy de alianza con los percebeiros. Mi querido amigo percebeiro, sabes que te admiro, aunque sea que no soy un devoto del percebe, ese bicho tan feo que está tan rico y que marca de forma indeleble, sin embargo, tu vida, tu futuro, como ya lo hizo en tu pasado y sobre todo, en tu presente tan negro, como esa marea criminal que te rodea, que te llega, que de nuevo te cerca, de nuevo, que te ha jodido la vida durante mucho tiempo, y que encima, según se dice, es algo que nos llega no solo peligroso para el bolsillo, sino encima para la salud incluso, porque dicen que también es mala leche, dicen que hasta podría ser cancerígena. Te escribo, percebeiro, porque sabes que te he contado muchas veces, percebeiro gallego o asturiano, mi viejo amigo, o cántabro, al que admiro tanto, porque sé que te juegas la vida cada día durante un tiempo para dar alegría a la vida de los demás, durante todo el tiempo incluso. Percebeiro buscador del dedo largo y negro de la entraña rosa de uno de los alimentos más ricos de la cristiandad e incluso de los infieles. Aún en el Ramadán, porque es del dominio público que el marisco máximo no está privado a la dieta de Mahoma. Mi querido percebeiro de la costa de amor, te costa la vida siempre, que hasta mi admirado escultor, el gallego de las barbas largas, aquel que tiene ojo de ballena y cuerpo de asceta y de atleta al mismo tiempo, ha perdido su obra y su paisaje. Percebeiro, que cada día vuelves a casa o volvías con el escaso pan de la mar en la canasta, después de aguantar jugándotelo todo la embestida del agua en la piedra, buscador del tesoro oculto de la piedra batida, que jugándote la piel entre la niebla o la marea o la ola fuerte, bajo la lluvia en ese mar a la que nunca hay que perderle el respeto, reunías unas escasas monedas con las que dar de comer a los tuyos todo el año al ser posible. Ya sabes que contigo estuve en la discreta distancia, porque uno busca percebes de otra forma en la vida misma de los seres humanos, y que a veces también recibe la bofetada salada de tantas cosas, y a veces incluso sucumbe en la contienda. Te escribo, Percebeiro, para decirte que cada día que muerda, si es que muerdo poco ese lápiz denso y húmedo, con toda la mar dentro llorado y amado. Te recordaré, pero también digo que en tu homenaje solo mojaré esta Navidad pan con aceite de oliva, que no es lo mismo. Pero sí te recordaré siempre la barba crecida, el impermeable puesto, el gorro de lana o de hule hasta las cejas, arrancando duramente el fruto deseado en ese jardín de la angustia en el que trabajas. Percebeiro, monumento a ti mismo en la isla durísima de tu trabajo. Ya sabes dónde me tienes, para ayudarte en la otra pelea de la palabra que a veces uno encuentra fea por fuera pero hermosa por dentro en su intención. Ahí a veces hay alguna compensación. En la galerna ya sabes que soy tu amigo de siempre, hoy más que ayer, pero menos que mañana, Tico Medina. Qué momento tan negro, tan oscuro, nunca mejor dicho, para Galicia. No sabemos todavía cuántas miles de toneladas quedan en esos mares. Esperemos que pronto esos barcos que las están recogiendo, esperemos que esas barreras que se han puesto, ojalá que el esfuerzo de todos, de esos 1.800 voluntarios que siguen allí trabajando afanosamente, altruistamente, consigan recuperar la costa lo antes posible. Aunque para algunos pájaros, para mucho marisco, para miles de familias, a lo mejor ya es demasiado tarde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En el año 711, quiso Alá que sus tropas invadieran la antigua tierra de los vándalos. Y adoptaron ese nombre para denominar a la eterna Hispania. Los árabes, los maometanos, llamaron a esta tierra de promesa Al-Ándalus, la tierra de los vándalos. En pocos años, Al-Ándalus se convirtió en la perla, en la gran provincia, en la provincia soñada y querida del califato omeya de Damasco. Desde esa ciudad milenaria, los omeya gobernaban los arcos occidental y oriental del Mediterráneo. En pocos decenios se habían expandido por las riberas mediterráneas. Pero como os digo, Al-Ándalus era su gran joya, la joya querida, cuidada y mimada por todos. Hacia el año 731, nacía en Damasco Abd el-Rahman ibn Muwiya, llamado Ased, líder de los omeya, único superviviente de su estirpe, de su linaje, de su familia, superviviente de todos y fundador del emirato independiente de Córdoba. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, Al-Ándalus es protagonista y el principal personaje del siglo VIII hispano, Abd al-Rahman I, el primero de los omeya en Al-Ándalus. Los omeyas habían expandido, como os digo, por las riberas mediterráneas. Habían creado un auténtico imperio, pero no musulmán, un imperio árabe. Las zonas dominadas por los omeyas se habían arabizado. Los fundamentalistas, los integristas, que operaban desde Bagdad, achacaban a los omeya que no practicaran con denuedo, con total tesón, con total identificación, la fe musulmana. Acusaban a los omeya de hedonistas, de personajes llevados por el militarismo y por el placer. Conquistaban, pero no islamizaban. Mientras tanto, Abd al-Rahman crecía en la corte de Damasco, instruido, dirigido por su abuelo Ghisán.

pues porque no hay dinero para pagar los braceros, porque muchos de esos lugares son auténticos hervideros de serpientes. Tienes que ir con carburo para alejarlas, tienes que... No es tan fácil. Pues, a simple vista, estás viendo el cerro de enfrente, mira, ahí hay una cueva santuario, mira, ahí hay un camino, ahí hay un... Pero bueno, a ver quién es el que guapo que se mete allí, ¿no? La inmensidad de Machu Picchu. Pero, ya te diría eso, y a nuestros oyentes que si tienen la ocasión vayan, pero, hombre, está bien ver las ruinas, pero lo más importante es sentirse allí, integrarse allí, y durante un rato, si puede ser una hora, y usted no haga nada, siéntese y deje que sus pensamientos vayan donde quieran e imprégnese de ese algo especial que sin duda alguna se respira en Machu Picchu como en tantos otros enclaves sagrados que hay repartidos por el mundo. Un lugar auténtico de poder, Machu Picchu, de la mano de Fernando Jiménez de Losa. Muchas gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Las que tú tienes y hasta siempre. Estamos en el cine Zona Cero, estamos con los pelos de punta, los pelos como escarpias. Esto es tremendo, señores y señores, un ambiente gélido se puede ya respirar, se puede entrever en este estudio. La bruma lo cubre todo y surgiendo de la bruma, como un auténtico hombre de hielo, aparece el señor Escribano, con estalactitas y estalagmitas. Qué frío, señor Cebrián. ¿Qué tal, señor Escribano? Pues helado estoy, mire usted. Sí, sí. Esto que me cuelga de aquí, esto es una estalactita esta que dice usted. Y una estalagmita que también tiene. Pero mal, que era otra cosa. Lo veo aquí tan poquita cosa y tan finústico. Pero bueno, si llego, bueno, entonces no digo nada. Pero usted siempre le queda todo muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Salve lo que se puede. Ahora me pongo aquí en la estufa y revivo. Reviva, porque tenemos que hablar del cine Zona Cero. Pues es verdad. Que tenemos una peli, además española, ¿no? Española, sí, señor. Se llama El Segundo Nombre. El Segundo Nombre. Y es la película con la que debuta en el largo Paco Plaza. Es, si contamos eso que hicieron entre Balagueró y él con la Operación Triunfo, pues es su segunda película, lo de la Operación Triunfo, que por cierto hay que recordar que también está en DVD y que el DVD trae karaoke, con lo cual uno puede estropear las canciones de Vival y de Chenoa y de Rosa y todo eso, y es muy divertido. Entonces hemos quedado que esta es su primera película. Exactamente, esta es su primera película. Bueno, es también la nueva propuesta de la Fantastic Factory, el empeño de Brian Yuzna y de Julio Fernández, para crear, yo lo llamaría un referente del cine fantástico y de terror, algo sorprendente en la España actual, y que yo creo que ya va dando resultados, ¿eh? Ya hemos visto películas como Darkness, Arachnid, Dagón, Fausto, y lo único que nos falta es un poquito de perspectiva, ¿no? Igual nos pasó con la Hammer inglesa, creíamos que todas sus películas eran malísimas, hasta que nos dimos cuenta de que eran buenísimas. Pues una cosa así va a pasar con la Fantastic Factory. Bueno, hacen unas películas ahora en las que la verdad es que el diseño de producción está muy bien. No quieren empantanarse en el mercado hispano, que se conoce que les parece poco fiable. Y entonces pues hacen unas producciones muy aceptables de factura. Ruedan en inglés con protagonistas británicos y americanos. Erika Pryor, Dennis Rafter, Frank O'Sullivan. También está Teresa Gimpera, una de nuestras musas de toda la vida, un poco como contribución al solar patrio. La historia de esta película, del segundo nombre, es tremenda, como es natural. Está basada en la novela Pacto de Padres, de Ramsey Campbell, responsable también de Los Sin Nombre. La línea pues es un poco de continuidad. Y arranca con una secuencia en la que una joven, que además se encuentra en situación bastante especial, pues acude al funeral de su padre. El padre se acaba de suicidar, el hombre. Y ella pues no puede entender este hecho, no puede entender lo que ha pasado, y entonces empieza una investigación pues muy dolorosa, y mucho más cuando la cosa se complica y el padre ni muerto siquiera le dejan que tenga paz. Poco a poco la muchacha va encontrando alguna explicación, la ayuda a un sacerdote, la policía nada en absoluto, no sabe bien los amigos de la familia por dónde andan, el médico de toda la vida, incluso un aparecido del pasado que llega por ahí. Y la clave al final parece que está en la revelación de una secta desconocida, los abramitas, que me he ido a documentar y no es tan desconocida, porque resulta que es de verdad. Los abramitas es una secta que tiene desde su fundación más de 1000 años ya de antigüedad. No sé ahora por dónde andan estos señores, pero vamos, tienen una muy mala costumbre, que es sacrificar a los primogénitos de cada familia en cuanto nacen. Tremendo esto. A mí esto me parece fatal. No solo porque yo soy el mayor de mis hermanos, sino porque me parece una inmoralidad. Y además una descortesía con esto, ya porque Abraham, cuando estaba a punto tal de aquel golpe a Isaac, pues dijo, detente. Eso es. Bueno, pues dicen ellos que no, que esas representaciones no están bien interpretadas, que lo que se ve es al ángel, sí, que no le está deteniendo la mano a Abraham, sino que está diciendo, ahí. Dale matute ahí. Entonces, claro, ellos dicen esto, hay que cumplirlo. Qué reverencia, de verdad, qué reverencia. Una cosa tremenda. Bueno, la protagonista, en medio de toda esta confusión, pues empieza a sacar consecuencias. Ella es hija única, su madre está muy mal, en un psiquiátrico. En el jardín hay un arbolito con una inscripción en ruso. Ya empezamos. La persigue el empleado de una perrera. Y como ella trabaja con cucarachas y además tiene que ir al ginecólogo, sí, pues todo encaja. Todo encaja. Todo encaja. ¿Y de qué manera? El ginecólogo, las cucarachas, el arbolito, el ruso. Lo del arbolito en ruso, eso es fundamental. Bueno, pues esto de los abramitas, que se presenta así, pues parece una cosa sin importancia, pero no es ninguna tontería. Estos señores son tremendos. Son unos personajes terroríficos y, claro, en la película, pues consiguen al final crear la tensión tremenda que se vive, sus gotitas también de miedo, un poquito de asco, porque ¿qué es una peli sin ese morbo, no?, de los bichejos y las cosas destripadas y tal. Y yo creo que, en resumen, una historia muy estimable como proyecto y como resultado. Lástima que luego la cartelera no apoya a estas películas españolas. El género de terror todavía tiene que abrirse, bueno, ni esta ni ninguna, ¿no? Pero el cine de terror en específico tiene que abrirse camino. Y yo creo que merece la pena que la apoyemos, esta película. De ninguna manera es peor que otras barbaridades de terror y de historias demoníacas de estas que aparecen por ahí. Pues vamos a apoyarla desde el Cine Zona Cero. ¿El segundo nombre? El segundo nombre, de Paco Plaza. Perfecto, señor Escribano, pues aquí tiene usted un pequeño obsequio de La Rosa de los Vientos. Es una colección de coleópteros vivos. Anda. Son comestibles, ¿eh? Eso iba a decir, son para comer. Sí, señor. Muy bien. Pues hasta aquí esta primera edición de La Rosa de los Vientos con Fran Montes, Silvia Casasola, Mara Tejeda y vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos a eso de las 2, una en Canarias, con una nueva entrega llena de ilusión, emoción y entretenimiento. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continúa toda la programación de esta vuestra cadena Onda Cero. Hasta mañana, que se dé bien.